menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital. Conectar con la mirada, la palabra y la naturaleza. En la pandemia y confinadas, decíamos que las palabras son como abrazos al corazón. Ahora hablamos de vernos a los ojos para estar conectadas entre nosotras. Parece que ponernos atención es parte de tomar acciones para estar menos tiempo frente a las pantallas. No es normal estar conectadas todo el tiempo. Tampoco no es normal usar WhatsApp para responder los mensajes que apenas nos llegan. Nosotras sabemos que la violencia de estar hiperconectadas definitivamente no es normal. A veces nos preguntamos por qué usamos unas herramientas para comunicar cosas que definitivamente podemos hacer en la presencialidad. Ahora las reuniones virtuales, o qué mejor por correo, o que si te mando un audio. Y así pasa la extrema digitalización que nos va violentando nuestros espacios de compartir, de pensarnos y conectarnos con nosotras mismas y con las demás personas. Por ejemplo, ahora a la vecina le pongo un mensaje en vez de ir a su casa. Y en la oficina ya no nos juntamos a la hora del almuerzo o el café con las compas. Porque adivinen qué, ahora existen las famosas videollamadas. ¿Por qué digitalizamos? ¿Dónde queda guardada esa información? Se requieren equipos y energía para poder preservar la información digital que requiere recursos del planeta para mantenerla. ¿Y acaso nos preguntamos quién la elimina? Desde la colonización han extraído nuestras tierras y nuestras vidas. Ahora digitalizamos nuestra vida y nos la roban. Los nuevos espejos digitales del despojo y el extractivismo. Hablemos sobre estas estrategias para conectar desde otros lugares, aunque Melissa ya nos ha dicho varias en sus reflexiones. Y es que para desintoxicarnos de tanta pantalla, debemos aceptar que estamos mucho tiempo conectadas. No desde la culpa, sino desde la sanación y desde el autoconocimiento. Cuando realizamos un ejercicio consciente, es más reparador, aunque solo dure unos minutos, horas, días o semanas. Cada una va siguiendo un proceso y elaborando estrategias en lo individual y también en lo colectivo, que va a ir abriendo un camino que se teje desde nuestra cuerpa, la casa, el trabajo, la organización, la comunidad. Menos pantallas, más conexión. Historias y estrategias ante la violencia de estar conectadas en la era digital.